Un hombre soñando se encuentra con Dios. Le dice: Dios, siempre tuve muchas preguntas para hacerte. Te quería preguntar un par de cosas. En primer lugar, ¿cuánto es para vos 1 millón de años? Entonces Dios piensa, le dice: hijo mío, para mí 1 millón de años son como 1 segundo. ¿Y cuánto es para vos, Dios, 1 millón de dólares? Hijo mío, para mí 1 millón de dólares son como 1 centavo. Y el hombre le pregunta: ¿y me podrías dar 1 centavo? Claro que sí, le dice Dios, pero espérame 1 segundo. Pienso que este diálogo entre este hombre y Dios, no directamente, pero sí expresa a veces en nosotros y en nuestra vida una dificultad para entender a Dios, o por lo menos para entender sus caminos. Esta dificultad en la comunicación con Dios está plasmada en el Evangelio, en la persona de este sordo mudo. Expresa esa dificultad para escucharlo. Y esta dificultad para escucharlo creo que es un problema en la vida de todos los hombres, pero especialmente en aquellos que estamos comenzando en la fe, lo que podríamos decir en los que somos los principiantes. Cuando estamos comenzando en la fe, es un problema más cercano. Por eso yo, así haciendo números, ¿no?, supongo que más o menos un 90% de los que estamos en esta iglesia estamos entre los principiantes. Por eso me gustaría hablar de este tema. Y bueno, si alguien está en el 10% restante, bueno, como es más avanzado, también tendrá la humildad para valerse de esta homilía. Entonces, el punto específico es esta dificultad. ¿Por qué por momentos sentimos que Dios calla? ¿O por qué por momentos es como que sentimos que Dios no está tan presente? ¿O no lo siento tanto? Partimos de la base que esto sucede por... Hay dos posibilidades, dos posibles razones. La primera razón es porque verdaderamente Dios calle. Y cuando esto sucede no se trata de un silencio eterno, un silencio para siempre, sino que se trata más bien como un silencio entre dos oraciones. Dios ha hablado, Dios hablará, pero ahora en este momento simplemente decide callar. Esta decisión es siempre intencional. Dios efectivamente no habla como un loro, sino que a veces en nuestra vida decide callar, decide que no lo podamos sentir tan palpablemente como si lo hicimos en otros momentos. Lo hace con la intención de fortalecernos en la fe. Lo hace con la intención justamente de que podamos crecer. Es como un bebé que comienza a caminar. Cuando comienza a caminar, al principio va de la mano del padre o de la madre, pero en un determinado momento lo sueltan. No lo abandonan, pero sí lo sueltan. Seguramente el bebito que va ahí caminando quizás no los ve, porque el papá y la mamá están desde atrás acompañándolo. Pero lo hacen no para castigarlo, sino que lo hacen justamente para que pueda dar esos primeros pasos por sí mismo, para que pueda crecer, una experiencia de crecimiento, de ir hacia adelante. Y creo que esa es la razón por la cual también Dios hace lo mismo con nosotros. Hay momentos donde no sentimos tanto su presencia, por lo menos de una manera sensible, o podemos sentir que Dios calla, pero en realidad Él es como ese padre o esa madre que está detrás, que nos está acompañando. Pero sí nos quita esa experiencia sensible para que caminemos un poco más en la fe, para que confiemos un poco más sin necesidad de esa experiencia sensible tan constante. En el fondo es el modo por medio del cual Dios eligió salvarnos. Dios eligió salvarnos por medio de la fe. Y eso significa, la fe es confiar, ¿no? Confiar a pesar de no ver. Si él hubiese querido salvarnos por medio de la visión, bueno, lo veríamos todos nosotros todos los días. Pero hay algo más profundo dentro de esto, ¿no? O sea, Dios eligió salvarnos a través de la confianza. Y uno podría decir, bueno, Dios, no me gusta este silencio. Háblame, háblame ahora. Siento que no estás, que te olvidaste de mí. Dios te dice, confía, claro que estoy con vos. Crecé, viví lo que ya te dije. En el fondo, Él es Dios. Y Él sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe cuándo es el tiempo de hablar y también sabe cuándo es el tiempo de callar. Cuándo es el tiempo de manifestarse con mucha fuerza y después cuándo es el tiempo de la fidelidad a aquello que Él ya nos dijo. En el Evangelio dice que la gente se admiraba porque Jesús todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Él sabe mejor que nosotros cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de la fidelidad a esa palabra ya dada. Es decir, que sintamos que Dios calla en este sentido, o que efectivamente Dios calle, no necesariamente es malo. Por el contrario, a veces es una experiencia, en muchos casos es de crecimiento, y esa es la intención de Dios. Por eso no debe ser vivido con culpa, ni tampoco con una sensación de abandono. Simplemente calla porque es lo mejor. Y hay una segunda posibilidad de por qué nos cuesta sentir o experimentar más patentemente su presencia. Y esta segunda posibilidad es que seamos nosotros los que no escuchemos. Y este era el problema del personaje central del Evangelio de hoy, del sordo mudo. Era sordo. No era que el mundo a su alrededor no emitía sonidos, sino que él era incapaz de percibirlos, de escucharlos. Y si aplicamos esto a nosotros, creo que implica una humilde aceptación, porque el problema ya no está necesariamente afuera, sino que el problema está dentro. El problema no es Dios, que me abandonó, que se olvidó de mí, sino que quizás el problema soy yo mismo. Es como las personas que son medio sordas, vieron que muchas veces se enojan porque los demás hablan bajo, o ellos sienten que los demás hablan bajo, pero no se dan cuenta que en realidad el problema lo tienen ellos. Me acuerdo que vi un hombre en nuestra parroquia allá en Estados Unidos que cada vez que uno predicaba, desde atrás sacaba así la mano y la oreja y te hacía sentir o que no te escuchaba o que no te entendía, porque tu inglés no era tan bueno, ¿no? Bueno, efectivamente te desconcentraba bastante, ¿no? Pero es como que te echaba la culpa, te hacía saber que eras vos el que... Pero bueno, seguramente el problema lo tenía él, ¿no? Nunca se lo dije, pero si vuelvo voy a tomar justicia por mano propia y se lo diré. Es decir, en este segundo caso, Dios me quiere hablar y Dios me está hablando, pero soy yo el que no quiero escuchar. Soy yo la causa del silencio o de la distancia. ¿Y por qué pasa eso? Creo que tiene que ver, en primer lugar, con no haber escuchado o no haber escuchado tan en serio lo que Él ya me dijo. Es como en un diálogo también, ¿no? El diálogo continúa cuando hay recepción, cuando hay escucha. Si uno siente que la otra persona no está escuchando, seguramente decida interrumpir y dejar de hablar. Y en esto Dios no calla porque nosotros no seamos perfectos. O sea, no es el punto. Sino que Dios calla cuando dejamos de confiar en Él. O sea, Dios no calla cuando queremos, pero fallamos. Sino que Dios interrumpe el diálogo cuando nosotros dejamos de querer. Cuando le decimos conscientemente que no a Él en algún aspecto importante de nuestra vida, en el cual Él nos ha estado hablando. Dejamos de escuchar, por ejemplo, cuando nos aferramos a algún rencor y no estamos dispuestos a perdonar, a pesar de que Él nos mueve hacia eso, o cuando me aferro a alguna situación injusta en mi vida o hacia alguien y no la quiero largar, o cuando le decimos a Dios, mira Dios, vos no sabés tanto, o necesitás como aggiornarte un poco, vos no entendés demasiado de este mundo es demasiado complicado, vos déjame a mí. Es decir, cuando le ponemos un freno, ahí es cuando Él deja de hablar. Cuando empezamos a desconfiar que en el fondo Él sabe más, o que Él entiende este mundo complicado mejor que nadie, porque Él mismo lo creó. O cuando le decimos que no a alguna enseñanza concreta suya, cuando ni siquiera intentamos, decimos esto, no. Bueno, cuando eso sucede, es como que nosotros mismos nos encerramos. El corazón se encapsula, el corazón deja de buscar las respuestas en Dios, el corazón ya no está abierto, ya no confía, y por eso cada vez nos es más difícil buscar hacia afuera o tener la docilidad interior de corazón para poder escucharlo a Él, que nos está hablando o que ya nos habló. Y si este es el caso, creo que lo que necesitamos hacer es reconocerlo con humildad, tan simple como eso. Señor, estoy sordo, o hace tiempo dejé de escucharte, o ya no te escucho tampoco a través de los demás, lo que los demás me dicen. Te pido, Señor, como ese sordo mudo, que vengas en esta misa y que toques mi lengua y que toques mis oídos, sopla tu espíritu también sobre mí, pronuncia esas palabras, Efatá, en esta noche, con tu voz poderosa. Nos podemos preguntar, ¿dónde está mi sordera? ¿En qué punto del camino dejé de escuchar? Si es que estamos en la segunda posibilidad. ¿O en qué punto del camino empecé a escuchar más otras voces? Pero Señor, dejé de escuchar la tuya, la de que todos lo que todos hacen, lo que es socialmente aceptado. O si quizás me llené de trabajo, me llené de cosas, pero en el fondo para no escucharte, porque me da miedo parar, me da miedo escuchar, y por eso estoy siempre demasiado ocupado, pero uno está tan ocupado como uno quiere estar. En resumen, si Dios calla en su sabiduría y nosotros no lo estamos sintiendo, es el tiempo de la fidelidad. Es el tiempo de vivir todo aquello que Él ya nos dijo, de ser fieles a esos momentos en donde Dios ya nos marcó el camino, nos habló con claridad. Si soy yo el que no estoy escuchando, es el tiempo de la purificación. Es el tiempo de arrodillarme delante de Jesús y decirle, Señor, necesito que abras mis oídos, necesito volver a escucharte una vez más. Tanto en un caso como en otro, lo que no podemos dudar es que Dios verdaderamente nos quiere hablar, que Él está cerca, nos ha hablado, nos está hablando y seguramente nos querrá hablar todos los días de nuestra vida. Y por eso los invito a que estas palabras, que son de Dios y que no son mías, también nos dejemos impactar por estas palabras de su palabra. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Él mismo viene a salvarnos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Brotarán aguas en el desierto, y la tierra hoy sedienta se convertirá en un manantial.